buenas tardes, gracias por vuestra presencia. Está conmigo Juan Antonio Lara, como concejal de Obras Públicas y de Medio Ambiente. Y el motivo de la comparecencia es pues dar a conocer la puesta en marcha de un proyecto que llevamos mucho tiempo esperando su definición, una necesidad imperante para el municipio de Archidona, como es el establecimiento de la planta de tratamiento de escombros. Como todos sabéis, es un proyecto que estaba incluido dentro del plan director de la Diputación de Málaga. La idea era que Archidona sirviese de cobertura para tratar los residuos de las obras, tanto de Archidona, del Trabuco, del Rosario y de Tapia, y esa función debía de realizarla la Diputación. En su momento ya se produjo el sellado de la escombrera, la adaptación para crear esa infraestructura, y hemos estado esperando a ver si por parte de Diputación se ponía en marcha la planta que hiciese efectiva el tratamiento de los escombros aquí en Archidona, porque en la actualidad tienen que ir a Valsequillo. Dado que no acaba de materializarse esa situación y que para nosotros ya es una situación imperiosa, y sobre todo para los ciudadanos de Archidona y para los constructores de Archidona y de la comarca, es por lo que en el último pleno, por parte de la concejalía, se presentó la propuesta de ordenanza de tasas para, a partir de que estén en vigor, iniciar un proceso y que se pueda establecer ese tratamiento de los escombros in situ aquí en Archidona, a través de, incluso hay empresas interesadas de la localidad, poder gestionar esa planta de tratamiento y, por lo tanto, solucionar un problema grave que tenemos, no solo para Archidona, sino que también los municipios colindantes, que también tienen un problema serio de tratamiento de los escombros, pues podrán hacer uso de esa planta. Por lo tanto, hemos estado a la expectativa a ver si se materializaba. Viendo que no se materializaba, pues hemos tomado la decisión de que como ayuntamiento poner en marcha este proyecto. Juan Antonio, que es el que ha elaborado todo el proceso técnico y económico de la ordenanza, es el que ahora va a explicar un poco en qué consiste y, sobre todo, plantear esa necesidad, cubrir una necesidad que teníamos muy importante y que de esta manera pues damos los primeros pasos para que se pueda materializar. Sí, muchas gracias. Bueno, pues después de prácticamente un año y medio trabajando e intentar poner esta planta de tratamiento de escombros, pues seguimos dando pasos y, como bien ha dicho el alcalde, en el pasado pleno ya se aprobó esa ordenanza, que lo que da es el paso de la constitución de un nuevo servicio público aquí en el Ayuntamiento de Archidona, en este caso para el tratamiento y adecuado reciclado de lo que son los materiales de la construcción y de la demolición de edificios. Queremos dar la noticia ahora, aunque todavía no está puesto en marcha y todavía no se pueden llevar los residuos a la planta de tratamiento, porque todavía necesitamos la publicación de la tasa en el boletín oficial de la provincia para poder hacerlo efectivo. Nosotros seguiremos trabajando en lo que va a ser el proceso administrativo y de llegar a un acuerdo con una empresa para la gestión de esa tabla, de esa planta, pero queríamos dar la noticia antemano porque sabemos que el traslado de los materiales de la demolición son uno de los capítulos fuertes dentro de la construcción, dentro a la hora de hacer un inmueble. Entonces, un inmueble no se demuele y se construye de aquí en 2 días. Entonces, lo queríamos decir antes para que los nuevos proyectos o los proyectos que todavía no se han puesto en marcha, que sepan que de aquí a un mes, mes y medio, tendrán la oportunidad de que esos materiales, en vez de tenerlos que desplazar a la planta de Valsequillo, ya lo podrán depositar aquí en la planta que vamos a tener en Archidona. Con lo cual, ese abaratamiento que puede haber por no tener que hacer ese transporte a la planta de Valsequillo ya se puede producir sobre los inmuebles, las obras que se vayan a poder realizar aquí en Archidona. Por eso queríamos decirlo antes de que se pusiera en marcha, porque sabemos que a la hora de materializarse un proyecto de construcción no es de hoy para mañana, sino que se tarda un tiempo en hacerlo. Y esta parte, lo que es el transporte de los residuos, es un capítulo que grava y bastante importante en lo que es el precio a la hora de hacerlo. Nos hemos mantenido en la misma dinámica que la Diputación de Málaga tenía y que el Plan Director de Residuos Sólidos de la Junta de Andalucía mantenía, ¿no? Tenemos una clasificación de los residuos de tal manera que si las personas que van a depositar sus residuos allí lo llevan limpio, prácticamente la tasa no grava prácticamente nada, porque estaríamos hablando de 3 euros por tonelada métrica de residuos, pero sí vamos a gravar mucho a las personas que no clasifiquen sus residuos. En contrario a esos 3 euros, la persona que no lleve clasificados los residuos, los lleve muy mezclados, muy sucios, como se dice en el argot de la construcción, pues a esa persona le costará 35 euros. Entre los 3 euros y los 35 euros, pues hay una gama, ¿no? Entre 8 o 15 euros por tonelada métrica, dependiendo de del grado de suciedad que van a tener los residuos. ¿Cómo va a funcionar la planta? Muy simple. La persona que quiera depositar sus residuos va a tener que llegar ahí, va a tener estas tasas, que la verdad que son muy insignificantes, pero es la aportación mínima que tenemos que tener todos para que la planta funcione y podamos clasificar nuestros residuos y no ensuciar más nuestro entorno, nuestro medio ambiente, pagar esa mínima tasa que estamos hablando por tonelada métrica. Si una persona es sensible, va a pagar 3 euros, que la verdad es que es bastante económica, la va a depositar allí. Y tan simplemente como eso, pagar su tasa, depositar sus residuos y esos residuos se van a transformar bien en zahorras para caminos, bien en áridos que se van a poder reutilizar, es decir, las maderas se van a reutilizar, partes metálicas se van a reutilizar, que es la parte medioambiental que nos quedaba, ¿no? Lo hemos simplificado, el tratamiento va a ser muy simple. Un poco como he explicado, de tal manera de que no compliquemos más al vecino. Se va a llevar allí, se va a examinar el tipo de residuos que van a llevar, se van a clasificar dentro de esa clasificación de residuos sólidos de la demolición y la construcción que tiene establecida la Unión Europea a través de, nosotros lo tenemos, del Plan Director de Residuos Sólidos de la Junta de Andalucía, y a partir de ahí se aplica su tasa y algo tan simple como eso. Lo dicho, estaremos pendientes, estamos acelerando todo para firmar el contrato con la empresa que pueda gestionar, como la publicación de la tasa en boletín oficial de la provincia, para que lo más antes posible lo pongamos en marcha, porque eso ya depende de boletín oficial y del ayuntamiento, para que estemos posicionados en el momento de que el tema de la construcción pueda despegar un poquitín, que ya llevamos mucho tiempo desde que el equipo de gobierno anterior de la Diputación de Málaga, del Partido Socialista e Izquierda Unida, apostó por la eliminación de los residuos aquí en Archidona, con la construcción de ese punto limpio y el sellado de esa escombrera. Desde entonces hasta ahora hemos estado intentando negociar, esperar, pero ya el tema se hace insostenible. Con lo cual creo que es una buena noticia, sobre todo de cara a nuestros ciudadanos, porque las obras van a salir más económicas y con respecto a las empresas de construcción, porque no van a tener que trasladar al Valsequillo esos residuos procedentes de las demoliciones y de las construcciones aquí en Archidona y en el entorno de Archidona, como bien marca ese plan director, ¿no? Y me gustaría terminar con un elemento muy importante. Cerramos. En Archidona cerramos el ciclo de los residuos que producimos. Desde que Izquierda Unida empezó a gobernar el Ayuntamiento de Archidona, nos pusimos un plan que todos los residuos que se generaran en Archidona tenían que ser clasificados y gestionados en Archidona. Hoy, bueno, en el pleno de la semana del día de antes de ayer, se cerró ese plan, ¿vale? Con esta planta de tratamiento de residuos de la de demolición y construcción. Cualquier residuo que se produzca en Archidona, en un domicilio particular y en este caso también en la construcción, se puede canalizar para su buen tratamiento desde el punto de vista medioambiental aquí en Archidona, a través de los contenedores de residuos clasificados, el punto limpio para los residuos no clasificados y peligrosos, y ya por último, cuenta pendiente que nos quedaba con los elementos de la construcción y la demolición. Con lo cual podemos hablar que hoy por hoy, desde el punto de vista de la sostenibilidad y del punto de vista de la conservación de medio ambiente, Archidona está en el mejor de los puestos para digamos, canalizar todos esos residuos que producimos en Archidona. Yo tengo un par de cuestiones. Habíamos escuchado a lo largo de este tiempo que era, como bien apuntado, una asignatura pendiente con un dinero que tenía que venir por parte de Diputación para, en pocas palabras, hacerlo viable. ¿De qué presupuesto estamos hablando al final en global? Y otro punto importante es la repercusión a nivel de puestos de trabajo en relación a la planta. ¿Qué nos puede decir? Mira, lo que es el estudio económico que se hizo para la ordenanza fiscal de esta tasa, estamos hablando de que el presupuesto anual de la planta de tratamiento va a ser en torno a los 80.000 euros. 80.000 euros, ¿vale? Que esos 80.000 euros se van a pagar con... se van a financiar desde dos puntos de vista. Por una parte, la ordenanza que cada persona va a pagar, que estamos hablando de que es una ordenanza un tanto insignificante, pero también tenemos otro ingreso, que es la venta de esos subproductos que se generan a la hora de tratamiento de estos escombros, ¿no? Estamos hablando de que los escombros bien tratados se producen áridos, que se venden para la propia construcción, pero se producen también zahorras que se venden para también la construcción, para el arreglo de caminos, para las bases de los edificios, incluso unos áridos mucho más interesantes, ¿sabes? Porque llevan una mezcla, unas composiciones que incluso los propios técnicos los prefieren a la hora de las compactaciones mucho más que las zahorras de ofitas que actualmente estamos utilizando, ¿no? Entonces, estamos hablando de 80.000 euros, que es digamos, una situación económica bastante interesante. Personas que van a estar trabajando allí, pues la planta la van a tener que llevar entre 3 y 5 personas, depende de la cantidad de áridos que se vaya estén produciendo, con lo cual estamos hablando de que con esos 80.000 euros vamos a producir entre 3 y 5 puestos de trabajo más en esta planta. No sé si con eso respondo a la pregunta que tú me había hecho. Un último apunte por mi parte. Ha hablado sobre todo de la clasificación. Has marcado especial punto de atención en esa dirección. ¿Vaya a dar una especie de orientación de cara al constructor a la hora de cómo gestionar y cómo preparar ese residuo para que llegue en las mejores condiciones, sí, con la idea de que le salga lo más económico posible? Sí, mira, en la propia ordenanza, que es una ordenanza que ahora se la envía, una vez que esté ya publicada en el BOP y sea, digamos, legal, de alguna manera, porque le falta ese trámite administrativo, esa ordenanza se le va a facilitar a todos los constructores o a todas las personas que tengan que ver con algo de la construcción. Es decir, desde empresas constructoras, desde personas que tengan un polvero que facilite materiales de la construcción, ¿sabes? Y todas aquellas personas que estén interesadas. No solamente la vamos a colgar en la página web, como colgamos, sino que se la vamos a llegar. Hay un artículo, que es el artículo 5, que es donde se habla de la clasificación. Entonces, en ese artículo se especifica perfectamente cómo tienen que ir los residuos. Si alguno no lo entendiera, que dudo mucho, porque ellos son los que están al pie del atajo y conocen esto mucho mejor que nosotros, si alguno tuviera dudas, nosotros le explicaríamos cómo tienen que ir los residuos a esta planta de tratamiento de escombros para que la tasa sea lo menos gravosa posible. Con esto, con el tema de la tasa, con esa diferencia tan grande entre residuos limpios y residuos sucios, lo que queremos es dar un paso más en la conservación del medio ambiente. Es decir, es muy fácil, porque es simplemente cambiar un poco la dinámica de trabajo, y eso lo hemos puesto en marcha en las propias obras del ayuntamiento, en que las personas que están trabajando en el tajo de obra tenga un mínimo de conciencia y los sacos de cemento lo pongan en un sitio porque es papel, los embalajes de los ladrillos que son de plástico lo pongan en otro sitio y los residuos de la construcción, lo que son ladrillos y trozos de baldosa, lo pongan en otro sitio. Algo tan simple como eso. Incluso los plásticos lo pueden echar a un contenedor de los amarillos, ¿sabes? En el momento que nosotros, esa pequeña dinámica de, en vez de echarlo todo al montón de escombros lo vayamos clasificando, podemos ahorrar mucho, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista medioambiental. Y es simplemente un gesto. En el ayuntamiento, hoy por hoy, no vamos a generar ningún residuo. ¿Por qué? Porque estamos educando a nuestros trabajadores de tal manera que cuando estén en el tajo, el residuo hay que clasificarlo. Algo tan simple como eso. El papel al papel, el plástico al plástico y los residuos de la construcción al residuo de construcción, porque no tenemos ni vidrio ni tenemos residuos sólidos orgánicos que se produzcan. De todas formas, un poco las empresas de las constructoras ya tienen esta dinámica establecida porque en Valsequillo le exigen, sí le aplican esas tarifas, con lo cual para ellos ya están acostumbrados a esa dinámica y saben cómo hacerlo y qué contrapartida económica tiene. Sí habrá que hacer ese esfuerzo para trasladarlo al particular, a la ciudadanía de a pie, para las pequeñas obras, que sepa que esas pequeñas obras le puede suponer un ahorro si lo hace de una manera o lo hace de otra. Pero los constructores, las grandes de esos, pues están acostumbrados porque es la forma de operar que se está llevando a cabo también en Valsequillo. ¿Y la Diputación por qué no ha puesto en marcha la planta en sí? ¿Qué cuestión ha dicho? Porque La Diputación fundamentalmente ha sido porque el plan director preveía una planta de tratamiento de escombros móvil que se compartía entre Archidona y Campillo. Mientras que el tema de Archidona está resuelto, está el terreno, está hecho el sellamiento de la escombrera, creo recordar que en Campillo todavía no disponen de ni de los terrenos. Ni de los terrenos, con lo cual es difícil articular una planta móvil para Archidona y para Campillo cuando no se tienen siquiera los terrenos. Segundo, la gran ventaja es que mientras que aquí hay empresas que están interesadas y que la inversión en maquinaria la tienen porque ya están desarrollando esa actividad, Diputación tiene que hacer esa inversión y todos sabemos cómo estamos las administraciones públicas. El caso es que hemos llegado a esta situación después de varias conversaciones con Diputación y después de un año y algo viendo que no hay ni siquiera en el horizonte una perspectiva clara de que se ponga en marcha, hemos decidido que puesto que aquí no había llegado empresas locales de la zona interesadas, pues hemos velado por los intereses locales. Es decir, usted, hay una empresa local que le puede suponer una actividad económica, una generación de empleo que puede ser local y un beneficio para el tratamiento, la ciudadanía de aquí, porque se ahorra el desplazamiento a Valsequillo, pues vamos a ponerlo en marcha y con eso solucionamos los problemas. ¿La planta la pueden utilizar cualquier municipio, no? Cualquier municipio del alrededor, con llevarla y pagar su correspondiente tasa es suficiente. De hecho, incluso en el propio estudio se ha hecho el estudio de la generación del volumen de residuos que se genera en los cuatro municipios del entorno que no tienen solventado el problema del tratamiento de escombros y que es una necesidad imperante para muchos de ellos. Es decir, es una necesidad para Tapia, para el Trabuco, para Archidona, dar una solución a los tratamientos de los residuos de los escombros y que la solución no esté a 30 o 40 kilómetros, porque eso encarece. Encarece mucho, muchísimo. Se paga más en el transporte que en la propia tasa de los escombros. Vamos a ver, en presupuestos de la calle, una batea, como todos llamamos, de escombros, si la persona que te llena la batea de escombros la tratara aquí en Archidona, la batea le podría costar entre 35, 40, 45 euros, ¿vale? Llevar esa misma batea a Valsequillo, estamos hablando entre 80 y 100 euros. Fijaros la diferencia tan grande que hay. Es que nadie piensa porque, claro, dice, bueno, es que hay que pagar el camión, hay que pagar la gasolina, pero hay que pagar también esa persona que tarda una hora en llegar a Valsequillo, depositar los residuos allí y volverse de Valsequillo, ¿sabes? Juan, que valga la redundancia, ¿no? Una planta que lo que hace es reciclar para conservar el medio ambiente, ¿os preocupa, entre comillas, ¿no?, el impacto medioambiental que pueda tener? Es que impacto medioambiental va a tener cero. Vale. Impacto medioambiental, porque nosotros no vamos a generar ningún residuo peligroso. ¿Sabes? Nosotros vamos a tener en una zona que ya dentro del plan de general de ordenación urbana está establecido para eso, vamos a tener allí una zona donde se van a triturar, porque no hay un proceso ni químico ni nada, se van a clasificar los residuos. Si viene cuando vengan los residuos, habrá que quitarle las maderas si no las tiene quitadas, los elementos metálicos si no los tiene quitados, los elementos de plástico si no los tiene quitados, que eso se van a depositar en el punto limpio, que sabéis que está justamente al lado, con lo cual esa parte lo tenemos. Y luego lo que vamos a hacer es triturar ese escombro. Y ahora, depende de cómo sea el escombro, pues se utilizará para una cosa u otra. Es decir, que contaminación sí tiene, porque las máquinas que trituran pues utilizan gasoil, y ese gasoil está perjudicando al medio ambiente. Pero estamos hablando de algo... Es decir, con respecto a los beneficios que obtenemos, el perjuicio es prácticamente cero. ¿Vale? ¿Vale? Ok.